Hay mucha gente que le hace preguntas a uno. Y entre las preguntas que me han hecho, es si los milagros y las sanidades hacen parte de nuestras reuniones. Estábamos el miércoles festivo, nos fuimos al río y aquí hay un pastor amigo mío que estaba allá con su iglesia en paseo. Entonces, como íbamos con el pastor José, él lo vio y le dice: ¿ves, ese no es el discípulo de Farid? Y le digo: pues sí, lo que pasa es que era, ya ahora está trabajando con nosotros. Y se acercó y ellos empezaron a hablar y a compartir. Y él siempre me ha hecho a mí una pregunta: ¿y ustedes creen en la manifestación del Espíritu Santo? Porque la gente entiende por manifestación del Espíritu Santo caídas, temblores, y supuestamente, y siempre lo digo entre comillas, sanidades y milagros. Entonces José le dijo: claro, nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, lo que no creemos es en muchas locuras que hoy en día pasan en la iglesia cristiana. Entonces, la pregunta específica es: ¿oramos por los enfermos, creemos que es tiempo de sanidad y milagros, o que ese don se manifiesta específicamente como se manifestaba en la iglesia bíblica? La respuesta es no. Creemos que fueron dones exclusivos para la época fundacional de la iglesia, y se los voy a mostrar. No estoy diciendo que Dios no haga milagros. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que Dios no sane. No estoy diciendo que no creamos en milagros. ¿Creen ustedes en milagros? Mucha gente piensa es que ustedes son escépticos. No, yo creo que el Mar Rojo se abrió. ¿Y eso no es un milagro? Yo creo que Jesús caminó por las aguas. ¿Y eso no es un milagro? Yo creo que el agua se convirtió en vino. Yo creo que Lázaro resucitó de los muertos. Lo que no creo es que haya alguien hoy que convierta agua en vino. Lo que no creo es que Dios delegue un poder extraordinario sobre un hombre para que abra el mar. Lo que no creo es que ahorita alguien ore por panes y peces y se alimenten multitudes con ellas. Porque eso fue fundamental y principalmente para el ministerio apostólico, para la era fundacional de la iglesia. Los propósitos siempre tuvieron un objetivo muy específico, y quiero que lo miremos. Por eso nosotros nunca vamos a promocionar reunión de milagros, nunca vamos a hacer un culto para que la gente venga a ser sanada. Yo creo lo que dice la Biblia: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar. En ese tiempo pues se mandaba a llamar, ahorita hay teléfonos y tenemos mucha facilidad. Yo creo en eso. Yo creo que Dios sana en respuesta a la oración de la gente. Pero quiero que miremos específicamente los dones de milagros en la Biblia y para qué sirvieron. ¿Y qué objetivo tuvieron? ¿Listo? Entonces, miremos Juan capítulo 20. Y le voy a decir para qué nos sirvieron. Juan capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Cuáles? Las que están escritas en el libro de Juan. ¿Cuáles fueron las señales que están escritas en el libro de Juan? Capítulo 2, el agua convertido en vino. Capítulo 5, el paralítico Betesda sanado. Capítulo 6, la multiplicación de los panes y peces. Capítulo 9, un ciego de nacimiento vio. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros que hizo Jesús tuvo un propósito, uno exclusivamente: mostrarlo como el Mesías prometido. Ustedes van a ver que Jesús hizo algunos milagros y la gente dijo: nadie ha hecho lo que este hombre ha hecho. Cuando resucitó a Lázaro, ellos dijeron: ya lo ha hecho todo. Esos milagros sirvieron para certificarlo a él como el Mesías prometido. Ahorita volvemos a Juan, pero mira ahí enseguida Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Pedro estaba dando su primer sermón, su primer mensaje, su primer discurso. Había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando la gente escuchó el estruendo, y como era el día del Pentecostés, donde mucha gente vino a celebrar la fiesta, se juntaron donde ellos estaban congregados, una multitud muy grande, y Pedro dio testimonio de Cristo. Nuestra predicación tiene que dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado por Dios. Esas señales, esos milagros y esos prodigios que hizo Jesús, ¿era para qué? Era muestra de la aprobación de Dios a Cristo. Lo estaba certificando, por decirlo de alguna manera, como el Mesías prometido, como el Salvador que Dios había prometido por medio de las Escrituras. Entonces, todos los milagros que Cristo hizo era para mostrarlo como Mesías. Miren Marcos capítulo 9. ¿Está en Marcos? Bueno, Mateo. Mateo capítulo 9. Me equivoqué. Versículo 2. Bueno, leámoslo desde el 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijos, tus pecados te son perdonados. Les voy a hacer una pregunta. Estos hombres que llevaron a su amigo enfermo, paralítico, ¿lo llevaron para que le perdonaran los pecados? ¿O para que lo sanara? O sea, el objetivo de ellos primordial era la sanidad. Pero Jesús le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y miren la reacción de los religiosos de esa época. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué decían este blasfema? De acuerdo a los pasajes paralelos en Marcos 2, del 1 al 12 y de Lucas 5 al 17, capítulo 5 del 17 al 26, dicen, porque ¿quién puede perdonar pecados? Sino Dios. Como quien dice, ¿quién es este? ¿Qué se ha creído? Ellos ahí estaban viendo a Jesús como un hombre común y corriente, tal vez como un maestro, tal vez lo vieron como un profeta, pero nada más. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ellos inmediatamente reaccionan pensando que Cristo estaba blasfemando, porque solo le corresponde a Dios perdonar los pecados. Y mire Jesús lo que dice, versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Para qué sirvió ese milagro? ¿Jesús hizo milagros porque sí? ¿Porque tuvo simplemente compasión de la gente? Sí, tuvo compasión de la gente. ¿Pero ese fue el motivo simplemente? Si a Dios para hacer milagros lo moviera simplemente la compasión, ¿quién habría enfermo? ¿O usted se cree más bueno que Dios? ¿Usted no ha ido a los hospitales y le da pesar y tiene compasión de los enfermos? ¿O no le ha pasado? ¿No ha visto gente que una artritis la está consumiendo y sus dolores son terribles? Y uno tiene como compasión de la gente y uno de alguna manera quisiera aliviar el dolor de ellos. Hago una pregunta, ¿usted es más bueno que Dios? ¿Yo soy más bueno que Dios? Es que el objetivo de los milagros no simplemente fue demostrar compasión, fue certificar que Cristo era el Mesías. Y por eso dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, miren, levántate y camina. ¿Qué lo estaba certificando? ¿Qué estaba mostrando que él era el Mesías? El milagro. Hago una pregunta, ¿será que hoy en día hay gente que puede realizar esos tipos de milagros como Jesús? Mire, nosotros conocimos a alguien, Pablo sabe, Ruby sabe, y no sé si conocieron este caso, pero hace unos años en Cali hubo una campaña evangelística, pues así le llamaban a eso, que tristemente presentaban cualquier cosa menos el evangelio, no sé por qué se llamaba evangelística, pero el predicador de ese tiempo era Gigi Ávila, y Gigi Ávila empezó a orar por los enfermos, y un personaje que nosotros conocemos algunos, no quiero decir nombre, conocimos porque él murió, pasó al frente a la tarima y dijo, Dios me ha sanado de sida. Y la gente aplaudió. Pero al tiempo se murió. Él tal vez por la euforia que había en la reunión, quiso creer que Dios lo había sanado. Tal vez sintió una cosquilla como a veces sienten, por las emociones se mueven. Y la gente pensó que Dios lo había sanado y todo el mundo aplaudió. Pero mire, cosas que nadie podía comprobar. Pero mire los milagros de Jesús. Un paralítico en una cama se levantó. ¿Quién podía negar eso? Lo otro, un paralítico que conocía la vecindad. En el capítulo 9 del libro de Juan, un ciego vio, ciego de nacimiento. O sea, ¿será que uno no se da cuenta? Si alguien nació ciego y lo conoce hace 30 años, cuando ve que no puede reconocer que es un milagro. ¿Será que alguien puede hacer los tipos de milagros que Cristo hizo? O sea, yo no creo. Lo que hoy en día hay es un poco de mentirosos que manipulan a la gente. Un poco de mentirosos que lo único que hacen es engañar. Pero miren, Jesús recibió, hizo un milagro para que la gente viera o para comprobar que Él tenía poder en la tierra para perdonar los pecados. Jesús, varón aprobado por Dios con los milagros, señales y prodigios que hizo delante del pueblo. Estas cosas escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ya creo que está quedando claro por qué Jesús hizo milagros. ¿Los hizo porque quiso? La pregunta es, ¿lo hizo para mostrar a la gente que Dios existía? Ese no fue el objetivo. Cada milagro que Jesús hizo fue acompañado con una enseñanza valiosa. Les doy algunos ejemplos. En el capítulo 6 de Juan, ¿cuál fue el milagro que pasó? Capítulo 6 del libro de Juan. Su Biblia tiene título. Alimentación de los 5000. Ustedes conocen la historia. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Un milagro único y extraordinario. 5 panes y 2 peces, el alimento de una multitud. Además de eso, dice la Biblia, cuando se hubieron saciado, o sea que comieron en abundancia, no les tocó un pedacito, les tocó una buena porción. Además de eso, sobró. Y sobró como 12 cestas. Al otro día, Vienen multitudes buscando a Jesús por la señal. Y mire lo que le dice Jesús en el versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, no porque habéis visto las señales, no porque habéis reconocido que esto me muestra a mí como el Mesías y Salvador. Se lo estoy parafraseando. Sino porque comisteis y os saciasteis. ¿Por qué estaban buscando a Jesús de nuevo? ¿Porque habían creído que Él los iba a salvar de sus pecados? ¿O porque querían milagros? Querían milagros. Y mire la lección que Jesús les da. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creemos? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Este milagro de los panes y los peces fue precedido por una enseñanza, mostrando a Jesús como el pan de vida. Pueden ver el capítulo 9 del libro de Juan. Jesús sana un ciego y él habló que él era ¿qué? La luz. En el capítulo 11 resucita a Lázaro y él habló de que él era la resurrección y la vida. Cada milagro que hizo Jesús mostraron quién era él. Cuando sanó al paralítico de Betesda, ¿cuántos enfermos habían ahí en el estanque? Ahí yacían multitud de enfermos. ¿Y a cuántos sanó? A uno. Y Jesús después enseña que Él tiene potestad para sanar y para dar vida al que Él quiera. Él dice: así como el Padre da vida, así el Hijo da vida a los que Él quiera. Y dio una enseñanza sobre la soberanía de la salvación en Cristo Jesús. El único soberano para salvar es Él. En el capítulo 2, hace que el agua se convierta en vino. Y dio una gran lección. Lo único que puede purificar al hombre, ¿qué es? La sangre de Cristo. Ningún milagro que Cristo hizo fue sin propósito. Hoy en día se testifica de cantidad de milagros, ¿y qué propósito tiene? Pastor, el propósito es que la gente crea. ¿Crea qué? Crea en Jesús. Hago una pregunta: ¿ustedes creen que multitudes creyeron en Jesús al ver los milagros que hizo? ¿Ustedes creen que el objetivo de Jesús con los milagros era que la gente tuviera la fe para creer en Él? Les voy a mostrar algunos versículos y vamos a ver qué pasó. Extrañamente pasó lo contrario. En vez de creer, muchos fueron endurecidos. Juan capítulo 12. Este relato es después de la resurrección de Lázaro. Y ese milagro fue notorio. No resucitó a alguien que medio se había enfermado y no lo habían declarado clínicamente todavía muerto. No, Lázaro había muerto hacía 4 días. Cuando él dijo: quiten la piedra, lo más seguro es que salió un olor fétido de la tumba, porque ya estaba descompuesto. O sea que el milagro de la resurrección de Lázaro tenía que haber sido suficiente para creer en Jesús. Y mire el versículo 37, Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Creyeron? ¿La mayoría creyó? ¿Será que los milagros tienen el poder de producir fe en alguien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién hizo más milagros que Jesús? Nadie. ¿La mayoría creyó en él? A pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. ¿Se acuerdan un pasaje donde él dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes fueron hechos, de cierto que se hubieran arrepentido. ¿Se arrepintió Capernaum? No. ¿Se arrepintió Corazín? No. ¿Se arrepintieron los de Bethsaida? No. ¿Qué generación de judíos vieron tantas maravillas como en los días de Moisés? ¿Creyeron los judíos o murieron en el desierto por incrédulos? ¿Los egipcios no contemplaron las mismas maravillas? ¿Se convirtieron a Dios? Hago una pregunta. ¿Un milagro tiene el poder para convertir el alma? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo único que puede convertir el alma de la gente? ¿Quiere leerlo? Miren el Salmo 19. La Biblia dice que la fe es por ver o por el oír. Y el oír, la palabra de Cristo. Y el Salmo 19 da testimonio de que la palabra es lo único que puede convertir el alma. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. ¿Qué necesitamos para que la gente se convierta? ¿Que descienda fuego del cielo? Mire, hermanos, si uno lee la Biblia con detalle, Elías hizo descender fuego del cielo. Hubo una reacción de la gente milagrosa. Mataron a los 400 profetas de Baal. 400 profetas de Acera los exterminaron. Pero años después, el pueblo estaba siendo llevado cautivo porque nunca mostraron un verdadero arrepentimiento. Vieron caer fuego del cielo y no se convirtieron. El pueblo de Israel vio maravillas en Egipto. Vio cómo el agua era sanada. Cómo Dios, a través de milagros, les trajo pan del cielo, cantidad de cosas extraordinarias. ¿Se convirtieron? Porque la gente, para su conversión, no necesita ver milagros, necesita que se le presente el Evangelio de Cristo, y eso no lo podemos reemplazar. Entonces, por eso en nuestros cultos no va a ser fundamental y no va a ser primario orar por sanidades, orar para que a usted le pasen milagros. Si vamos a orar, si vamos a hacer peticiones, creemos que Dios puede responder, pero lo que no creemos es que haya gente ungida en este tiempo con esos dones especiales. Antes, más bien, la Biblia dice que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos ungidos que aún iban a hacer descender fuego del cielo para engañar. Los únicos milagros que la gente debe creer como ciertos son los que están en la Biblia. Miremos Lucas 16. Lucas 16. La famosa historia del rico y Lázaro. Vamos a ver si Jesús habló de que la palabra era suficiente para convertir el alma y para la fe necesaria de los que habían de creer en él. Versículo 19, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde fue llevado el mendigo? Al seno de Abraham. El tema no es el seno de Abraham. El tema de hoy no es el estado intermedio del hombre, que en algún momento vamos a hablar sobre qué pasa cuando los seres humanos mueren, los cristianos y los no cristianos. No es el tema de hoy. Pero el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo no se salvó por ser mendigo. Lo único que tiene poder para salvarnos es creer en Cristo. El versículo 23 dice: y el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde estaba el rico cuando murió? En el Hades. ¿Y cómo estaba? En tormento. ¿Él estaba atormentado por ser rico o por no haber creído en Cristo? O sea, ni la pobreza salva a nadie, ni la riqueza condena a nadie. La Biblia es clara cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Por qué no vinieron a la luz? Dice la Biblia, para que sus obras no fueran reprendidas, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos exponemos a la luz de Cristo, nos damos de cuenta que somos los más grandes de los pecadores, ¿o no? Y el rico, alzando sus ojos, estando en tormento, vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Y qué le dijo? Versículo 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? En esta llama. Solo quiero ponerlos a pensar un rato. ¿Quién estaba atormentando al rico? ¿Los demonios? ¿Ven demonios ahí? Nosotros nos vimos una película, yo sé que usted se la vio. La mayoría de nosotros no la vimos. Hades. De una pareja que tiene un accidente y el tipo medio queda muerto y a veces en medio de su muerte va al infierno. Y él veía cómo los demonios atormentaban a la gente. Hago una pregunta, ¿quién dijo que el diablo atormenta a la gente en el infierno? La otra pregunta es, ¿quién dijo que el diablo reina en el infierno? ¿De dónde sacaron eso? ¿De qué Biblia lo sacaron? ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que nosotros los cristianos nos hemos creído todo eso. ¿O no lo había creído usted? La otra pregunta es, ¿quién dijo que los demonios están en el infierno ya? ¿O en el Hades, pues, o allá en las llamas? ¿El diablo va a ser echado en el fuego cuándo? En el juicio. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 20. ¿Sabe que eso no está en la Biblia? ¿Eso de que los demonios son los que atormentan a la gente? Eso está en un libro que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, un libro casi mitológico y fantástico, que narra historias del cielo y del infierno. Y nosotros los cristianos nos hemos creído porque algunos han predicado eso. Y les voy a decir, ¿quiere saber por qué usted y yo lo hemos creído? ¿Se lo muestro en la Biblia? ¿No se enoja conmigo? ¿Le muestro en la Biblia por qué hemos creído tantas cosas que no son bíblicas? Si se lo muestro, ¿no se enoja conmigo? ¿Cuántos quieren que le muestre? Bueno, la hermana Ludari, para allá la hermana Lidia, bueno, se lo voy a mostrar. No me vaya a perder Lucas. Proverbios 14. No pierda Lucas. Lastimosamente no tengo aquí mi Biblia en lenguaje actual. Pensaba que la tenía aquí y no la tengo. Seguro en algún momento me la llevé para la casa. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ah, Proverbios, ¿no? Es que todavía tengo a Lucas. Proverbios 14, 15. En nuestras versiones, Reina Valera dice: el simple todo lo cree. En otras versiones dice: el estúpido todo lo cree. ¿En esa versión qué dice? Ah, esa también es Reina Valera. Hermana Ludari, ¿esa es Reina Valera o es otra? En otras versiones dicen: el estúpido todo lo cree. ¿Por qué hemos creído tanta cosa? ¿Por qué hemos creído tanta cosa que no son bíblicas? El estúpido todo lo cree. ¿Por qué hemos creído tanta cosa? Por el simple hecho de que somos ¿qué? Estúpidos, hermano. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: el tonto todo lo cree. ¿Por qué hemos creído tantas cosas? Amén. Hermanos, ¿por qué hemos creído tantas cosas? Yo digo algo, he sido un tonto. ¿Sí? ¿Alguien está conmigo? A mí, ¿sabe qué me da esperanza? Que la Biblia dice que Dios puso, por donde nosotros vamos se llama el camino de santidad. Y por estúpidos o tontos que fuéramos, no nos estabrearemos. Lo único, hermano, que nos preserva a nosotros es la gracia y la misericordia de Dios. Pero usted y yo somos tan simples, tan tontos y tan estúpidos, que todo lo que nos dicen a veces lo hemos creído. Casi nos dijeron que éramos dioses y lo creímos. Casi nos dicen que éramos dioses. Y casito lo creemos o lo creímos. Entonces, eso de que los demonios son los que atormentan en el infierno es pura mentira, porque la Biblia dice que el diablo y sus demonios serán atormentados por los siglos de los siglos. Ellos van a ser igualmente ¿qué? Atormentados. Ellos no van a estar para atormentar, ellos van a estar ¿qué? Atormentados. Listo, ahorita volvamos al relato de Lucas, que yo estoy hablando de que los milagros tuvieron un objetivo. Los milagros de Cristo fueron señalarlo a Él como el Mesías. Y no tuvieron el objetivo de convertir, ni tuvieron el objetivo de producir fe salvadora en la gente. Él estaba atormentado en las llamas, hace la petición de que Abraham mande a Lázaro con un poco de agua en su dedo para refrescar su lengua. Y en el versículo 25 Lázaro le dice, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Acuérdese que la palabra cima con S no significa montaña, sino que abismo. Había un gran abismo que lo separaba al Hades del seno de Abraham. Y Abraham le dice: de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham manda a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. A Moisés y a los profetas tienen, ¿qué tienen? La palabra. Versículo 30. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Imagínense lo que este hombre dijo. Si alguien se levanta de los muertos, van a creer. ¿Y qué le dijo Abraham? El relato que está contando Jesús. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vea, los muertos se pueden levantar, pero no por eso la gente ha de creer. Lo único que tiene el poder para traer la fe salvadora al corazón de la gente es el mensaje del Evangelio. Es la palabra de Dios. A Moisés y a Abraham tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Si no los oyen a ellos, no se persuadirán, aunque los muertos se levanten, hermano. Jesús no resucitó. Muchos no fueron testigos de eso y creyeron. Entonces, por eso creemos firmemente. Vuelvo y repito y reitero. Yo creo que Dios hace milagros. Si Dios necesita hacerlo, los hace. Yo creo que Dios sana a la gente. Porque hemos visto mucha gente sin necesidad de que un milagrero ponga la mano sobre ellos, se sane. Muchos han sido sanados en respuesta a la oración. Y también muchos han tenido que ser fortalecidos porque Dios no los sanó. Para esa gente, como quien dice, bástate mi gracia tiene que ser suficiente. Entonces los milagros no tienen el poder de producir fe. Y quiero mostrarles 2 versículos para que terminemos. Hay muchos más textos. No he hablado de los milagros de los profetas, no hablé de los milagros de Moisés, no he hablado de los milagros de los apóstoles, porque fueron épocas únicas en la historia. Podríamos hacer un análisis bíblico y no en todas las páginas de la Biblia se registran milagros. Pasaron años y a veces cientos de años sin el pueblo de Israel ser testigos de milagros. Ellos pasaron 400 años esclavos en Egipto. ¿Qué milagro sucedió? Ninguno. ¿O sí? Después de los 400 años vinieron milagros. Vemos algunas épocas donde no hubo ningún milagro. Mateo capítulo 8. Muchos usando mal la Biblia dicen que Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Eso lo dice la Biblia? Claro. Pero no se refiere que a lo que pasó ayer va a pasar hoy. Y que los milagros que él hizo ayer los va a hacer hoy. Y los va a hacer por siempre, porque por siempre ni se van a necesitar milagros. Va a llegar el tiempo en que no vamos ni a enfermarnos, ni a necesitar nada. Cuando Cristo venga, Él va a ser nuestro sustentador 100%. Entonces dicen, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces los mismos milagros que pasaron en los tiempos de Jesús pueden pasar ahora. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó? Hago una pregunta, ¿será que los que se jactan de decir que Dios los usa para hacer milagros han visto a todos sanados? Hermano, cuando nosotros llegamos a hacer esas campañas de milagros, la mayoría de gente salía desanimada, la mayoría. En séptimo día, en Bogotá hay un cura muy famoso porque supuestamente en sus reuniones pasan milagros. Y en séptimo día en el canal Caracol hicieron un seguimiento a 5 enfermos, a 5 o a 3, no me acuerdo muy bien, pero les hicieron el seguimiento antes de ir, cuando fueron y después de que fueron. Y eran enfermos, pero con enfermedades que se sabían que estaban enfermos, una sordera, un paralítico, o sea, cosas que se sabían que era. Porque hay gente que pasa y testifica, es que yo tenía dolor de cabeza y me sané. O como pasó en una iglesia, y esto mismo lo contó ese pastor. El pastor dice, estábamos en un, y él lo decía riéndose, estábamos en un culto de milagros. Y él dijo, no, y se soltó la unción, él dijo así. Nosotros ese lenguaje no lo usamos y no queremos que cuando oramos se suelte nada. Y él dijo, y se soltó la unción. Y empecé a llamar a la gente a testificar. Y pasó una hermana que dijo, yo sentí que Dios me sanó de los ojos. Y dice, muchachos, había un letrero grande en el púlpito. Y yo le digo, quítese las gafas, hermana. ¿Qué dice allá? Y dice, Jesucristo es el Salvador. Y lo que decía allá es, iglesia tal y tal. Tampoco voy a decir la iglesia. Pero ahí no decía que Jesucristo era el Señor, no. Solo decía el nombre de la iglesia. Y la señora, una letra grandísima, y según ella Dios la había sanado. O una de dos, o no sabía leer y estaba mintiendo. Por lo que creemos es que no había pasado nada en ella. Mucha gente que va a hacer reuniones sale desanimada, sale quebrantada. En séptimo día hicieron ese cubrimiento, hermano. Y como fueron, uno dice, salieron mejor, no, salieron peor. Porque la gente sale pensando que Dios no la quiere. La gente sale pensando que Dios olvidó de ellos. La gente sale pensando que eso es un castigo por lo malo que son. Y no estoy diciendo que no sea malo. Pero la gente, en vez de salir convertida, sale herida con Dios y con la iglesia, hermano. Pero aquí vemos una reunión de Jesús donde sanó, ¿a cuántos? A todos. Miren Hechos capítulo 5. Una reunión de los apóstoles. Hechos capítulo 5. Versículo 13. Se está dando testimonio en este pasaje de las muchas señales y prodigios que fueron hechos por manos de los apóstoles. El objetivo número uno de los milagros apostólicos, de acuerdo a Hebreos 2:4, era Dios certificar que su mensaje era verdad. Que el mensaje que ellos estaban dando acerca de Cristo era verdad. Usted lo puede leer en Hebreos 2:4. Versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? ¿Cuántos eran sanados? De acuerdo a la Biblia, todos. Y de acuerdo a Hebreos, capítulo 2, versículo 4, esos milagros eran Dios dando testimonio juntamente con los apóstoles que lo que ellos estaban hablando de Cristo era verdad. Era para respaldar el testimonio de ellos en cuanto a Cristo. Después podemos hablar que la época apostólica fue única y cumplió el propósito para fundamentar a la iglesia, no más. Y para establecer a la iglesia en el único fundamento, el cual es Cristo, nuestro Señor. Y termino con esto. Al final de su ministerio, ustedes pueden ver milagros sorprendentes en el ministerio de Pablo. Pero finalizando su ministerio, parece que él ya, esos dones milagrosos no se estaban manifestando. Tanto que la Biblia dice que cuando Timoteo estaba enfermo, ¿qué hizo Pablo? Le mandó un pañito ungido. ¿Se acuerda que en un pasaje dice que Pablo oraba por los paños y le mandaban a los enfermos y ellos se sanaban? ¿Por qué Pablo no le mandó un pañito ungido a Timoteo? ¿Por qué le dijo, bebe un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades y tus dolores estomacales? Ustedes pueden leer 2 Timoteo 4:13 y Pablo dice, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué no oró para que Trófimo se sanara? Y puede también leer en Filipenses capítulo 2 que Epafrodito había enfermado cuando fue a visitar a Pablo a la cárcel. Y Epafrodito se sanó, pero una sanidad natural, con un tiempo prudencial. Él estuvo enfermo a punto de morir. Y Pablo dice, y Dios tuvo misericordia de él y de mí, para no añadir tristeza a mis tristezas. Pero ¿por qué Pablo no reprendió la muerte? ¿O por qué Pablo no oró para que él fuera sano totalmente? Porque ya para esa época, estos dones ya no se estaban manifestando como al principio de la época apostólica. Estos milagros tuvieron un objetivo primordial. Primero, en Cristo, para señalarlo a él como Mesías. Y en los apóstoles, Dios dando testimonio de que ellos fueron los mensajeros enviados para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Como nosotros ya tenemos la revelación de la Escritura, ya tenemos el testimonio apostólico, la única labor que nosotros tenemos es dar testimonio de la palabra tal y como está escrita, dar el mensaje de Cristo que tiene poder para salvar. Acuérdese lo que dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo también escribió, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero Cristo, ¿qué es? Poder y sabiduría de Dios. En Cristo radica todo el poder de Dios para salvación a los hombres. Y en nuestro culto va a ser central el testimonio de Cristo. En nuestro culto va a ser central la palabra de Dios dando testimonio del Evangelio. Nunca va a ser central milagros y prodigios. Si Dios los hiciera, gloria a Dios. Si no los hace, gloria a Dios. Amén. Hay una hermanita que en estos días no ha podido venir. Ayer la estuve visitando. Me decía, pastor, estoy angustiada. O sea, perdóneme por lo que le voy a decir. Tal vez esto me haga sonar como incrédula. pero pastor, me da miedo morirme. Y yo empecé a hablarle, a compartirle la palabra, a decirle pues, le dije, yo sé, hermana, Dios no lo quiera, tal vez usted no se va a morir hoy ni mañana, tal vez tiene más años que yo para vivir en este mundo. Pero lo único que le quiero decir es que se acuerde lo que dice la palabra. Creemos en Cristo. Y dice, es mejor partir para estar presente a Cristo que estando vivo estamos ausentes de Él. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Entonces, el único consuelo que encuentra la gente es la palabra. Hoy podemos orar por ellos y pueda que se sanen, pero eso no les quita que se vayan a morir o sí. Y el único consuelo que tenemos nosotros los cristianos es como dice la escritura cuando Simeón en el templo, cuando llevaron al bebé a Jesús a presentarlo, él dijo, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la salvación. Cuando usted y yo hemos contemplado la salvación que es en Cristo, estamos listos para partir. Amén. Nunca le dé miedo a morir. De pronto enferma y no se sana, no le dé miedo a morir. De pronto enferma y se sana, dele gloria a Dios. Pero el único consuelo que tenemos es Cristo el Señor. Y espero que la palabra que hemos predicado a usted le dé esperanza. Acuérdese de lo que predicábamos el domingo. Llegará el tiempo cuando Cristo venga y nos traslade a la ciudad celestial, que todos los temores que nos aquejan a los seres humanos, como la enfermedad, como los problemas, como la aflicción que tenemos al ver los pecados de la gente, como el temor que tenemos a que nuestros hijos crezcan en un mundo perverso, todos esos temores se van a ir cuando Cristo nuestro Señor venga. Amén. Entonces siempre vamos a tener como central en nuestro culto a Cristo y a su palabra. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos regalas en este día de escuchar la palabra. Gracias por mostrarnos siempre la centralidad de Cristo y de la palabra, Señor. Padre, perdónanos cuando ingenuamente creímos cosas tan estúpidas. Perdónanos cuando fuimos tan simples que todo lo creímos, oh Rey del Cielo. Padre, ahorita queremos que la gente sea fundamentada en la palabra, que su fe esté radicada en la escritura y en las palabras de Cristo. Padre, creemos en los milagros, creemos en todo lo que la Biblia dice, oh Rey del Cielo, pero no creemos que haya gente ungida en este tiempo, que esté señalada por Dios para hacer cosas extraordinarias como en la época apostólica, en la época profética o en la época de Moisés, Dios mío. Siempre que tú necesitaste certificar la revelación fue por medio de milagros y prodigios, oh Rey del Cielo. Nosotros creemos que la revelación culminó en el libro de Apocalipsis, Señor. Por lo tanto, no es necesario que venga más certificación a la palabra de Cristo, Señor. La palabra es poderosa para convertir el alma. La palabra es poderosa para traer la fe salvadora a la gente. Nosotros lo creemos, Dios mío, para que la fe de los hombres no sea fundamentada, Señor, en las cosas que ve, sino en el poder de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Seguiremos orando por los enfermos, como dice la Escritura, Señor. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Padre, oraremos por los enfermos. Creemos en lo que tu palabra dice, Señor. Creemos que tú sanarás por la oración de tu pueblo a tus hijos, oh Rey del Cielo. Padre, guárdanos de creer en todas estas cosas engañosas. Guárdanos de irnos tras falsos profetas y falsos cristos, falsos ungidos, oh Rey del Cielo. Padre, que para engañar, Señor, emplearán hasta poderes satánicos, dice la Escritura. Muchas gracias por respaldar la palabra de Dios, por crear la fe necesaria en el corazón de mis hermanos para seguir firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque creemos que nuestro culto va a ser central, Cristo y su palabra, y que la gente va a ser edificada en la palabra de Cristo, como lo enseña la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.